se me cae. Me enganché en alas de avión, la brisa me arranca el pelo y la gorra no se me cae. Y tus cristales.